Y cada 15 días, en la sintonía de la mañana, nosotros nos marchamos de ruta de la mano de Caminae y gracias a la colaboración de Pepa Gómez, que nos acompaña de manera periódica para pues conocer nuestro entorno. Descubre nuestro entorno, es el espacio que le proponemos nosotros en la sintonía de la mañana durante los próximos minutos. Pepa Gómez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Bueno, pues estamos en una situación, es curioso, porque la última vez que hablábamos, Pepa, nadie nos podía hacer pensar, ¿no? Era antes de Semana Santa, que podíamos llegar a lo que hemos llegado ahora mismo. Y yo recuerdo que hablábamos y decíamos, bueno, porque a lo mejor ya vamos a tener incluso movilidad entre provincias, nos podemos planificar una ruta que esté metida en zona, en otra provincia, en fin. Pues nada más lejos de la realidad, lo que tenemos ahora mismo a la hora de hablar de posibilidades en cuanto a la práctica de senderismo, ¿no? En nuestro entorno estamos pues muchísimo más limitados que antes, ¿no? Pues es cierto, Rocío. Ahora no podemos salir de nuestro perímetro. Estamos en casi todo Ubrique, no casi todo, no, medio Ubrique está asustado, sí, por lo que tenemos realmente, porque sí, la verdad que, entre comillas, es un poco difícil y de llevar, ¿no? Sí, y la situación es complicada. Y bueno, pues sí que es cierto que hay un mayor temor, ¿no? Entre la población por la situación que tenemos y bueno, tampoco es malo, ¿no? Tener un poco de respeto. Quizá habíamos perdido demasiado, sí, el respeto y no está mal que volvamos a reflexionar sobre ello, ¿no? Y a tener un poco de pues nada, de mayor concienciación sobre las medidas que tenemos que adoptar, ¿no? Y es cierto, Rocío. Sí, llevas toda la razón. Quizá no hemos confiado mucho en que estábamos muy bien y hemos perdido ese respeto y esto ha hecho que nos pongamos otra vez los pies en el suelo y pensemos que no, que está aquí y que nos puede dar un bofetazo como el que nos ha dado, vamos, pues sí, que nos ha puesto, pero bien, claro, diciendo, bueno, está de los pocos pueblos que no estaban, digamos, con el virus, a tener... El primero de la cercanía, vamos. Pues sí, de una tasa súper elevada. Bueno, al margen de esto, ¿no? Que sí que es una cuestión que desde luego nos acompaña en todas las entrevistas que hacemos, porque es una realidad que es la que tenemos y en la demás, es que con todas las entrevistas, con todos los invitados con los que hablamos, pues tenemos que hablar de la situación, porque es que influye en una medida u otra, ¿no? Por ejemplo, con el descubrir nuestro entorno influye en el sentido de que no vamos a proponer rutas que salgan de nuestra localidad cuando no podemos practicarla. Y de hecho, hoy el programa de hoy no va a estar centrado incluso en ninguna ruta, sino que vamos a hablar de cómo planificar una ruta y de cómo prepararla para después poder disfrutarla. Pero antes, Pepa, yo te quería preguntar, porque hay muchas personas que a través de las redes sociales nos escriben comentarios y nos dicen, oye, la ruta que habéis hablado hoy con Pepa... ¿cómo la podemos hacer? ¿Quién nos lleva? Y bueno, esto hay que aclararlo también un poco, ¿no? En el sentido de que nosotros lo que hacemos aquí es un espacio de divulgación para dar a conocer nuestro entorno con Caminae y bueno, sí que evidentemente a nivel profesional se oferta el servicio, pero lo que nosotros ofrecemos es simplemente la información, ¿no? Ya cada usuario, cada persona a nivel particular, pues puede informarse y puede realizar la ruta como lo desee, ¿no? Correcto. Eso. Vamos a ver, nosotros en este programa lo que intentamos es que la gente conozca nuestro entorno. Y para aquellas personas que están iniciándose o para aquellas personas que han andado mucho, a lo mejor tampoco la conoce. Estamos dando un montón de rutas que tenemos en nuestro entorno alrededor de Ubrique, que luego queremos ampliarla para que conozca todo el entorno de la serranía, ¿vale? Pero en principio hemos empezado por nosotros porque tenemos muchas veredas, muchas rutas, muchos caminos que son muy interesantes y que hay que conocerlos para poderlo, digamos, cuidar, ¿vale? Porque si no conocen, no cuidan. Claro. Entonces nosotros lo que estamos aquí haciendo en este programa realmente es dando información de esta ruta para que esa persona que está interesada pueda coger sus notas y pueda tener más información acerca de esa ruta. A lo mejor la conoce y dice, pues mira, yo nunca he visto esto y se puede desviar. Siempre damos el consejo que si no la conoce, que siempre vaya con gente que la conozca, porque uno de los consejos principales de hoy es, si tú no conoces un camino, siempre vas con gente que sepa ese camino. Y si no, planificártelo de modo que no te puedas perder, ¿vale? Entonces, ese es el motivo. Luego, si tú quieres hacer ruta con nosotros, porque nosotros hacemos caminar de punto de encuentro, hacer ruta, tenemos Descubre Nuestro Pueblo, Nuestro Pueblo Blanco, que ahí tenemos nosotros rutas que ofrecemos. Se puede meter la aplicación y ahí buscar las rutas que ofrecemos pues, en el mes o durante un tiempo. Te pueden apuntar porque ahí viene toda la información para apuntarte y hacerlas con nosotros, las rutas que nosotros hacemos. Lo que aparte en Ubrique pues, hay más gente también que hacen ruta, ya dependiendo de la oferta y la demanda y que y lo que cada uno quiera hacer, ¿vale? Sí que es verdad que hay espacios en la web, por ejemplo, donde viene, por ejemplo, la propia Junta de Andalucía tiene rutas registradas, recogidas, donde te orientan y te explican, con datos muy básicos, eso sí es cierto, y lo que nosotros hacemos muchas veces es guiarnos por esa base a la hora de explicar la ruta que proponemos, porque coincide, ¿no? Pero sí, sí que es verdad que yo lo que recomiendo es que escuchen el programa, porque con Pepa lo que hacemos ya no es solo hablar de la ruta, cómo es seguirla para no perderse y cómo poder realizarla, sino desde otros aspectos, ¿no? Desde, yo qué sé, la fauna, flora que nos vamos a encontrar, cómo... curiosidades de la etnografía del terreno, en fin, todos estos elementos que conocen personas que están en la sierra continuamente y que saben, conocen, ¿no? lo que por donde pasan y eso solo se puede saber pues si se escucha el programa, ¿no? Correcto. Yo evidentemente hacemos un programa para que ellos disfruten nada más que con las personas que la conozcan y las que no conozcan. Porque realmente hacemos la ruta, lo que pasa que la hacemos contada, ¿vale? Una ruta contada. Pero nosotros anteriormente la hemos hecho, hemos preparado nuestro itinerario, hemos ido, hemos echado nuestra fotografía, hemos visto por dónde puedes coger, por dónde no puedes coger, todo para poderlo explicar, para que la gente tenga todos los detalles y la disfruten, escuchándola y su imaginación vaya a esta ruta. Claro, nosotros lo que ponemos cuando hacemos la publicación para difundirla a través de las redes sociales, pues hacemos un pequeño resumen de lo que es la ruta y utilizamos las imágenes que nos proporciona Pepa, que nos proporciona Caminae, pero evidentemente para seguirla con mayor detenimiento hay que escuchar el programa, eso también hay que decirlo, hay que escuchar el podcast, correcto, que para eso lo ponemos, correcto, para eso lo colgamos. Correcto, para que descubran y vayan con su imaginación y disfruten, porque yo creo que es un programa muy divertido, aparte de divertido tiene educativo, ¿vale? sí y conocer todo su entorno, porque tenemos para conocer nuestros entornos, un programa muy innovador entre comillas, porque realmente la verdad rutas contadas a través de la radio poca gente escucha y es una manera de descubrirlo diferente y fresco y vivo, ¿no? Claro, Pepa, y de redescubrir, porque ¿cuántas veces hemos pasado por un mismo camino y que a través de tu ojo lo vemos de otra manera y descubrimos elementos que a lo mejor habíamos pasado por alto? Eso a mí personalmente, por ejemplo, me ha ocurrido, ¿no? Cuando te he escuchado hablar de determinadas rutas y imagino que sí, a muchos también, así que pues es una manera también especial, ¿no? De revivir ese entorno que nosotros pues ya conocemos y para el que no la conozca, pues ahí está la propuesta. Pues sí. Además, bueno, mira, cuando haces una ruta, Rocío, a mí siempre lo he tenido en cuenta. A mí me encanta, vamos. Yo no puedo ir a la montaña corriendo, yo personalmente, ¿vale? A mí me gusta ir pausada, pero sin prisa, ni lenta tampoco. A un paso que tú puedas mantener una distancia y tener un fondo, que tú puedas disfrutar de tus plantas, que tú puedas disfrutar de tus animales que están, que te lo ofrecen, porque en silencio puedes ver cosas que normalmente haciendo ruido no las ves, porque los animales te asustan mucho. Y disfrutando de las nubes, porque las nubes es un lenguaje del tiempo, aprendes si haces... va a llover, no va a llover, si está cerca, si te se va a meter las nubes bajas, La naturaleza te da un sinfín de cosas que disfruta, y la manera de disfrutarlo es disfrutando de ella y tranquilo, mirándote, fijando, echando fotos, y luego comparando, que tienes información en internet, comparando, pues mira, he visto esto, pues voy a bichear y voy a curiosear, pues mira, preguntándole a otras personas, pues mira, tú has visto esto, pues sí, pues mira, ¿qué será? Pues esto. Es la manera de culturalizarte de la naturaleza, que es el legado que tenemos. Claro, claro que sí. Bueno, pues con eso en mente, nosotros vamos a abrir hoy un espacio en el que no vamos a hablar de ninguna ruta en concreta, pero vamos a hablar de todas, porque vamos a explicar cómo organizar, ¿no?, esa salida al campo que podemos hacer y cómo poder disfrutarla al máximo posible. Esto sobre todo es un programa que está dedicado quizás a los que no suelen frecuentar la sierra y que ahora, pues por la situación que tenemos, han salido más que nunca. Y para ellos especialmente, ¿no? Quizás Pepa va dirigido este programa de hoy. Sí. ¿Cómo preparamos? Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo preparamos nosotros? Vamos. ¿Cómo seleccionamos? ¿Voy aquí o voy allí? ¿En función de qué criterio? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver. Tú tienes que tener en cuenta que tú para hacer una ruta te tienes que preparar, te tienes que planificar para luego disfrutarla, ¿vale? La seguridad está en tus manos. Entonces, tú lo primero que tienes que preparar es tu recorrido. Organizar tu mochila. Consultar qué tiempo te espera, medir tu fuerza, porque no sabemos si tienes fuerza suficiente para la ruta que tú tienes en mente, porque una cosa es lo que tú crees y otra cosa es lo que tú puedes. Hacer caso a las personas que han hecho esta ruta y te pueden guiar, ¿vale? No improvises, porque improvisar una ruta es el caos, ¿vale? El caos. Mira en internet, bichea, pregunta. Hay páginas que son de Federación Deportiva que te dan la información correcta. No busques en páginas que no te dan información correcta, sino busca páginas de Federación Deportiva. Es muy importante que la dificultad de la ruta sea adecuada para todo el grupo. Si vas en grupo, si vas en solitario, que sea adecuada para ti. Señala tu ruta que vas a hacer en un mapa. Así vas a ver la dificultad que tiene, por dónde te tienes que desviar, por dónde no te tienes que desviar. Cuando sepas el tiempo de la ruta que recorrerás, sabrás si necesitas algún tipo de material para esa ruta específico, ¿no? Y muy importante, la distancia y el horario. El horario, el tiempo que tú vas a echar. Eso es muy importante, porque de ahí vas a depender si tienes que ir más temprano o un poco más tarde. Y si vas con niños, tener en cuenta que 3 kilómetros anda un niño por montaña en una hora. Eso lo tienes que tener en cuenta. Y el tiempo de las paradas y el tiempo de los bocadillos para esa distancia y para ese horario, ¿vale? Claro. Empezar con el sendero, si eres principiante en la montaña, empezar siempre con senderos señalizados, que son los que te van a enseñar y te van a guiar. No te salgas de esa señalización, que hay gente que se han salido y se han perdido y han tenido que llamar para que lo rescaten. No te salgas del sendero, porque si no lo conoces, ¿para qué te sale? ¿Vale? Senderos señalizados, siempre por tu senderito, ellos te lo van a indicar. Si hay baliza, porque si hay paneles informativos, te va a explicar todo. Si hay baliza, hay aplicaciones en tu teléfono móvil que te va a decir en página qué significa esa baliza. Pues eso que te he dicho es súper importante. Uh-huh. Aparte de la ropa que tú lleves, porque la ropa es otra cosa muy importante. Tienes que llevar, por ejemplo, vamos a empezar por los pies. Tienes que llevar unos calcetines que se ajusten bien a los pies. Tienes que llevar unos pantalones largos, una sudadera, gorro, gafas, protección, proteger nuestros cuellos, protección solar, protección labial, que son muchas cositas, pero que tienes que tenerla en cuenta, porque ahora lo vamos a explicar más tranquilo, ¿vale? Vamos a ver, si la temperatura va a ser, porque tú miras, antes de hacer una ruta, tú miras la temperatura, vas a mirar el tiempo, ¿vale? Y entonces vas a decir, pues mira, voy a ir, ¿qué te digo yo aquí al Pico del Gamón, ¿vale? Tú tienes que tener en cuenta si va a llover, no va a llover, si va a hacer viento, no va a hacer viento, porque una temperatura es la que tenemos nosotros en el pueblo y otra temperatura es diferente a una cierta altura. Uh-huh. Si va a venir agua, porque dices tú, pues bueno, pues va a venir agua a las 8 de la tarde. Pero tú tienes que tener previsto, porque ¿y si se adelanta ese agua? Uh-huh. Tienes que tener una ropa adecuada y donde saber dónde refugiarte, si te coge una tormenta y demás. Pues bueno, pues vamos a empezar. Si la temperatura va a ser más de 20 grados, ¿no? Entonces nos tenemos que poner, vamos a empezar por lo que ya hemos dicho, lo que es los calcetines, ¿vale? Si la temperatura va a ser más de 20 grados, entonces ponte una camiseta de mangas cortas debajo para luego quitarte la de mangas largas y está más fresquito, ¿vale? Y que no sea de algodón, porque cometemos el fallo de que es que ni, hombre, los alérgicos pues evidentemente tienen que ser de algodón, pero hay pocos, ¿no? Ojalá hubiera ninguno, pero bueno. El algodón lo que pasa es que se empapa. Uh-huh. Y entonces cuando nos paramos, nos enfriamos. Entonces no es recomendable poner una blusa de algodón. Y si llevas una blusa, una camiseta de algodón, lleva una de repuesto. Por el motivo de que sea, porque no puedas utilizar la otra, ¿vale? Uh-huh. Lleva una de repuesto. Para cuando esa se empape, poderla cambiar. El pantalón largo. Pues el pantalón largo es muy importante, porque primero te protege del sol, te protege de las picaduras, te protege de las rocas que estén afiladas o de las plantas, de las ramas, etcétera. Pantalón largo siempre en la montaña. Ya dependiendo de si es invierno o es verano. Si es invierno, un pantalón más gordito, y si es verano, un pantalón más finito. Si hace frío, pues un gorro y una braga que te tape el cuello y las orejas. Porque en la montaña, cuando hace viento, ¿vale? Y es muy molesto en los oídos. Y te seguirán, la parte más que te seguirá más fría son las orejitas y la nariz. Esto hay que taparlo. si hace calor, pues una gorra. Para proteger nuestra cabeza, para que no nos dé el sol de lleno. Y protección. Perdón, protección para nuestras partes que tenemos descubiertas, ¿vale? Manos y cara y cuello. Protección tanto en invierno como en verano. Y labial también, como en verano como en invierno. ¿Qué no debemos llevar? Pues no debemos llevar paraguas. Paraguas no, ¿vale? Y una capa, porque hay gente que dice, a mí me gusta más una capa porque voy suelta, llevo la mochila debajo. No, capa no, impermeable. Y un impermeable, eso en invierno, ¿vale? Un impermeable, bueno, en verano también, dependiendo de dónde vayas, porque si vas al norte, evidentemente tienes que llevar el impermeable sí o sí. Pero bueno, por nuestra zona, que estamos hablando de nuestra zona. Pues un impermeable que sea transpirable, que transpire, que nos deje ese sudor que se está creando, que se salga fuera, para que no empape nuestra ropa que tenemos dentro, porque si nos empapamos nos vamos a quedar resíos. Entonces, la capa no. ¿Por qué no? Porque la capa se relía en los pies. Hmm. Imagínate el viento. El viento te va dando la capa y eso lo que hace es que te caigas. Capa no. Y los cordones de los zapatos. Siempre, por favor, amarraditos, no por nada, sino porque es muy importante, porque te puedes caer. Los zapatos tienen que ser no muy ajustados, tienes que tener un poquito, tú siempre los zapatos que se metan el dedito por atrás. ¿Y por qué? Porque si tú vas en la montaña, un zapato ajustado lo que hace es que te se hinchen los pies, y cuando ya te se hinchan los pies, ya no puedes caminar más. Tiene que ser un zapato que esté a gusto tu pie, ¿vale? Que no sea un ajustado, que él no, ni baile tampoco, evidentemente, porque si baila, que se va hacia abajo y las uñas son las que sufren, ¿vale? y adecuado al terreno. No zapatillas de correr, no, hay zapatillas de montaña y hay botas de montaña para aquellas personas que tengan los tobillos más frágiles, pues tu bota que te proteja tu tobillo. Para aquellos que tengan los tobillos más fuertes, pues tus zapatos de montaña o deporte de montaña, que también lo hay. Y si es posible, que sea impermeable, porque la montaña cae en heladita, tanto en verano como en invierno, más por nuestra zona, porque tenemos las barbas de Levante y vienen las humedades. Entonces nos lo vamos a encontrar mojadito, y un pie mojado, como que no, ¿vale? Y los calcetines siempre limpitos. Si te entra tierra, te quitas tus zapatos y que siempre esté limpio, que no te haga daño ni rozadura, que sea un calcetín que no te apriete, que sea un calcetín cómodo, tampoco que te se baje para abajo y te lo comas con el zapato, porque entonces te vas a hacer una cebadura, evidentemente. Sí. Un calcetín que sea nuevo, vamos, y cómodo. Y si puede ser, si tienen costura, yo lo que hago es que le doy la vuelta al calcetín. Yo lo pongo siempre al revés, si tienen costura, para que la costura no te haga daño. Uh-huh. Hoy en día hay calcetines sin costura, sí, pero hay personas que pues quieren aprovechar lo que tienen, pues póntelo al revés, ¿vale? Para que no les hagan rozadura. Agua, muy importante. Siempre hay que llevar agua, porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Aunque nuestro itinerario lo hayamos organizado y veamos que hay fuente y veamos... Pero siempre un litrito de agua es muy importante, ¿vale? Comida. Uh-huh. Un bocadillo es el plato fuerte, siempre hemos lo dicho. Un bocadillo. Y llévate chocolatina, frutos secos, fruta, que es muy rápida y es un tentempié exquisito y te hidrata muy bien, un botiquín, un pequeño botiquín, no te vas a llevar el botiquín de tu casa, pero un pequeño botiquín, por si te caes, te echas una poquita de crema, de estas que venden en la farmacia que ya tienen betadine, un poquito de suero por si te cae una mota porque hace viento, pues mira, a los ojos, para quitarte esa motita, ese barrito que tienes en los ojos, un pequeño botiquín, siempre, no pesa, mini. Un frontal, por si te coge de noche, y el teléfono móvil siempre cargado. Sí. Tienes que tener en cuenta que hay sitios que no tienes cobertura, ¿vale? Sí. Pero siempre cargado, el teléfono móvil siempre, siempre tiene que estar cargado. Sí. Pues eso... Es súper importante todo lo que he dicho. Uh-huh. Y aprender a mirar las nubes, como hemos dicho, saber el tiempo, si hace mucha calor. Tú tienes que pensar en la montaña, cuando vas a la montaña, ¿qué tiempo hace? ¿Qué necesito meter en la mochila? ¿Cuántas veces voy a parar? Todo eso antes. Y fíjate tú que parece, dice, voy a la montaña y coge la llave y la mochila. No. Todas esas preguntas que te he hecho, que he dicho antes, tienes que tenerlo en cuenta. ¿Cómo hacerlo? Pues primero, hacerte una planificación. Preparas tu ruta en tu mapa. Una vez planificado y el tiempo y la distancia, preguntas en internet. Si va a llover, no va a llover, la calor. Depende ya de la ruta que vayas a hacer. Preparas tu mochila. La mochila es súper importante, que lo voy a decir ahora, pero preparas tu mochila con tu agua, uh-huh, con tu comida. No lleves cosas innecesarias, ¿vale? Porque ¿para qué? Peso, ¿para qué? Siempre lo suficiente y lo básico. Tu ropa de muda, deja espacio suficiente en tu mochila por si te vas quitando capas para luego meterla, porque eso de llevar colgado fuera de la mochila es un estorbo. Y además que te puede perder y ahora dice, ahora me voy a volver, ahora nadie te quiere volver, ahora te tienes que devolver tú solo, ahora te puedes perder. No, deja espacio en tu mochila para meter todo lo que te vas quitando, ¿vale? ¿qué más decirte? ¿Qué hacer? Bueno, cuando ya tienes preparada uh-huh. tu mochila con tu botiquín, tu palo de montaña, que es muy importante, que te va a ayudar mucho para el que no le busque, pues no lo lleve. Pero para el principiante, aconsejo siempre que lleve un palo, porque es un 30% menos de fuerza, ¿vale? El que tú haces, el que tú gastas. Entonces, para la gente que no está adaptada, pues te va a ayudar un montón a esa energía que realmente no sabes si vas a tener para tenerla, ¿vale? Uh-huh. Y para andar por el campo, evidentemente. Uh-huh. Un palo te ayuda un montón a sujetar mientras vas a saltar una piedra o subirla o mil cosas, tu palo. Pero un palo bueno, ¿vale? Un palo que no te moleste al andar. Ya tenemos preparada nuestra mochila, ya tenemos preparado nuestro itinerario. ¿Qué hacer si nos coge una tormenta? Que puede ser ahora de primavera, ¿no? Sí. Una tormenta de estas de rayos. Uh-huh. ¿Qué viene, no? Pues si estamos en la montaña, buscar un refugio, ¿vale? Porque si está cayendo la del pulpo, evidentemente está cayendo una tormenta bastante grande, pues lo que tenemos que hacer no seguir andando. Buscamos un refugio y nos paramos. Uh-huh. Pero no refugiarnos en un árbol que esté aislado. Imagínate un llano y ahora hay un árbol. ¡Ay, pues ahí me meto! No, no, porque el rayo evidentemente va a buscar a ese árbol, más en solitario, ¿vale? Buscamos un refugio pensando, ¿vale? ¿Ha pasado la tormenta? Podemos seguir andando. Ya andamos lo más rápido posible, ¿vale? Para llegar a nuestro destino y luego cambiarnos. Si no hemos empapado, pues nos cambiamos, ¿vale? Porque ya ha salido el sol, nos cambiamos, que no nos dé vergüenza, vamos a ver. Yo prefiero cambiarme delante del que sea, ponerme sequito, ¿vale? Antes de estar mojado y coger una pulmonía, una neumonía o cualquier cosa que puedes coger en la montaña, ¿vale? Una cosa importante para hacer una ruta es medir nuestra fuerza. Porque tú imagínate que subamos a, lo que te digo yo, al Torreón. Hemos subido. Pero ahora no podemos bajar porque no tenemos fuerza. Eso es súper importante. Saber a dónde vamos y ser capaz de decir, pues yo no estoy preparado para hacerlo todavía. Pues voy a medirme. Y si voy por la mitad y estoy muy cansado, mira, señores, que yo me voy a volver, que se vuelva alguien conmigo. Para no ir solo, porque solo nunca, ¿vale? Uh-huh. Claro. Saber hacer eso es muy importante en la montaña. Reflexionar sobre la fuerza que tenemos y otro día la hacemos, ¿vale? Las alergias en la montaña es muy importante. Si tú eres alérgico y estamos en primavera, que sepas que tienes que estar muy preparado porque la alergia te va a reducir tu fuerza y resfriado igual, ¿vale? Una cosa fundamental para andar en la montaña o hacer una ruta son cómo ponerte la mochila, ¿vale? La mochila tiene que ser una mochila adecuada a tu cuerpo, ¿vale? Para que el peso recaiga en la espalda y no recaiga en los riñones. Porque si te recae en la parte de abajo, las mochilas que cuando tú vas andando y ves, dices, no tiene bajo la mochila este hombre, que la tiene pegado al culete, al día siguiente no va a poder ni andar. Del dolor de espalda que va a tener. Va a tener una lumbalgia impresionante. ¿Por qué? Porque no se ha colocado bien la mochila. La mochila te tienes que colgar. Si tú te pones tu mochila, ¿vale? Y que los tirantitos estén flojos. Te amarras tu cinto primero, tu cinto te lo ajustas a la altura del ombligo, la cinturilla que tienes, y luego te ajustas lo que son las tirantas de los brazos, ¿vale? Primero el ombligo y luego las tirantas. Y luego ya, pues, ajustatelo un poco para que se apegue a tu pecho, pero en tu pecho que estés cómodo, no apretado, apretado, ¿vale? La parte de arriba del pecho, que es la última que se aprieta o que se ajusta, ¿no? Primero cintura, luego los hombros y luego el pecho. El pecho, que estés cómodo, ¿vale? No lleva cosas colgando y tu mochila que siempre lleves lo justo, ¿vale? Tu bocadillo, tu agua, espacio suficiente para tus capas que te vas a quitar o para tu impermeable, para tu frontal, para tu crema protectora, para tu gorra si ya por casualidad estamos sudando ya y dices, mira, me voy a refrescar un poco para meter la gorra, espacio en la mochila, ¿vale? Para meter esas cosas y tú puedas ir cómodo andando sin nada por fuera, ¿vale? Y ya está. Parece simple, pero no es tan simple, ¿verdad, Rocío? Son los consejos cuando salimos al campo, ¿no? Lo que podemos llevar, lo que no, y sobre todo, antes que nada, planificar y mirar el tiempo, ¿no? Para que no nos encontremos sorpresas en nuestro recorrido y saber si somos capaces, ¿no? De realizar esa ruta, ese itinerario. Y también muy importante, como tú decías, pues no salirse del camino marcado, sobre todo si desconocemos el entorno. Yo te quería preguntar, aparte de todas estas recomendaciones que nos has ofrecido, te quería preguntar por el momento en el que estamos, ¿no? El uso de la mascarilla y demás, que es obligatorio. ¿Qué dice? ¿Cómo se regula vosotros que trabajáis en este ámbito desde Caminae con salidas al campo y demás guiadas? ¿La mascarilla hay que llevarla siempre? ¿O si vamos un grupo mínimo de personas y no hay nadie, nos la quitamos? ¿Esto nos puede multar? En fin, ahí hay dudas. ¿Qué hacemos con la mascarilla? Bueno, hay dudas a nivel de España entera, ¿vale? Porque sí, ahora es obligatoria, ahora no es obligatoria. Ahora es obligatoria, ahora no es obligatoria. Date cuenta que antes de Semana Santa hubo un decreto que era obligatorio llevar la mascarilla en el campo y en la playa, en Semana Santa. Sí, después. Luego pues querían hacer un decreto para que en las playas no se pusieran las mascarillas y en el campo tampoco. Vamos a ver, si va un grupo bastante grande, que es un grupo que no está acostumbrado a estar, como decimos ahora, la palabra nueva, burbuja, ¿no se llama burbuja? Sí, bueno, yo imagino que... burbuja. Sí, yo imagino que sobre todo si no son convivientes, ¿no? Que es lo que define o no define si se puede o no. Si no son Ponte la mascarilla. Si son convivientes, mascarilla. ¿Cuándo se la podrían quitar? Porque bueno, en el campo nos encontramos con más personas, no estamos solos, ¿no? Y más ahora que la sierra está repleta. Claro, evidentemente. Si haces una ruta que normalmente están señalizadas, que hay mucha gente, yo te recomendaría que te la pusieras, ¿vale? Si vas solo y no hay nadie haciendo la ruta, respira. Respira de la naturaleza, huele la naturaleza, que hay muchos olores que hay que disfrutarlo, que ahora están saliendo muchas flores silvestres, muchas plantas medicinales, si vas solo. Evidentemente, si vas acompañado, póntela porque por el bien tuyo y por el bien de los demás. Bueno, pues ahí queda también esa aclaración, ¿no? En torno al uso de la mascarilla cuando salimos al campo, porque hay muchos que piensan, bueno, ya me voy al campo al aire libre y aquí no hace falta, ¿no? Y están continuamente cruzándote con personas, porque claro, a lo mejor la ruta que hacemos es una ruta muy frecuentada, como puede ocurrir por aquí, por nuestro entorno, y ahora que tenemos el cierre perimetral, que solo nos podemos mover aquí, en nuestro entorno, entonces, inevitablemente te vas a cruzar con muchas más personas de lo que cabe esperar. Rocío, es que es un tema muy complicado. Es un tema muy complicado porque hay gente, ¿verdad?, que tú guardando tu seguridad de distancia no tienes por qué, si no está obligado a ponértela en el campo. Que ahora no sé realmente, porque iba a salir una normativa de que no iban a dejar en el campo sin mascarilla después de la última, que nos obligaban a llevarla en Semana Santa. No sé si el decreto ha salido. La verdad, no lo sé, lo tendría que mirar. Pero si tú guardas la, si no es obligatorio llevar la mascarilla, no es obligatorio, y guardas la distancia de seguridad entre compañeros, guardando la distancia de seguridad, tanto hablando como, evidentemente no se puede compartir comida, vamos a ver, o sea, tu distancia, pues veo respetable a aquella gente que, entre comillas, no la utilicen, entre comillas, ¿vale? Porque creo que es obligatoria en el campo, todavía no ha salido el decreto de que te la puedas quitar, ¿vale? Desde Semana Santa hasta ahora, ¿vale? Pero yo aconsejaría que si vas a un grupo de personas que no son conviventes, que es verdad que nos juntamos amigos, que somos de diferentes de diferentes núcleos familiares, que no las pongamos, ¿vale? Bueno, aparte de que es obligatorio. Sí. En principio es lo que tenemos, que se determinó por parte del Consejo Interterritorial a fecha de 7 de abril. Establece que no sería exigible el uso de mascarilla en el caso de ejercicio de deporte individual y permite que se pueda exceptuar el uso de la mascarilla cuando, por la propia naturaleza de las actividades, pues eso no, ese uso resulte incompatible. Sí que es verdad que, claro, aquí me refiero a lo del ejercicio porque sí que es cierto que cuando muchas veces vamos al campo nos cruzamos con personas que van corriendo, luego otras que van practicando senderismo. Cuando uno va a dar un paseo al campo no practica ejercicio, entonces no entraría dentro, ¿no?, quizás de esa situación. Es un poco complicado todo esto, ¿no?, a la hora de determinarlo. Además, mira, te voy a comentar una cosa que se está perdiendo mucho en el campo, ¿vale? Como antiguamente andábamos por el pueblo y depende del lado de la acera, era para una persona o para las otras, ¿no? En el campo es igual, tú vas por una vereda y el que sube, el que está subiendo, el que está bajando se tiene que parar, ¿vale? El que está bajando se tiene que parar y dejar a la persona que está subiendo, que está haciendo más esfuerzos físicos, que pase, ¿vale? Entonces, el que se para tiene que guardar su distancia. Hay una serie de normas que tú tienes que cumplirla para poder andar, porque no es como las carreteras, no es como los acerados, son más estrechos, tienen más dificultades. Y entonces, lo que tú estás hablando de la mascarilla, con esto también tiene que ver, porque si tú dejas tu distancia, tú vas con tu mascarilla o el otro no lleva mascarilla, y tú dejas tu distancia para que él pase, no tiene por qué. ¿Más comprendido? Sí. Uh-huh. Ahí son, pues, normas de uso, ¿no? En el trasiego de la sierra, en el campo, que se conocen. No hay un manual aquí establecido, pero es algo que el uso y la experiencia te lo va determinando, ¿no? Bueno, hay unas normativas que son normas para todos los montañeros. Uh-huh. Quien pueda bichearlo por internet, pone normativa del caminante y te van a salir una serie de normas que no son obligatorias, son aconsejables, ¿no?, para todas las personas que hagan senderismo o montañismo, ¿vale? Para que podamos disfrutar todos por igual, ¿vale? Entonces, esas normas, pues, si tú vas a andar por el campo, igual que en el pueblo, en la ciudad, igual que cuando tú vas conduciendo, unos conducen por la derecha, otros conducen por la izquierda, en la montaña es igual, ¿vale? Hay una serie de requisitos, ¿vale?, para poder caminar. Pues cumplirlo. Y el uso de la mascarilla igual, es lo que estábamos hablando. Claro. Hay que cumplirla, hay que ponérsela, no las ponemos y se acabó. No hay otra, es que no hay otra, por el bien nuestro y por el bien de los otros. Bueno, pues eso es lo que se refiere, ¿no?, al uso de los espacios naturales que tenemos en nuestro entorno, y más que conocer una ruta, lo que hemos hablado es de buenas prácticas a la hora de salir a la sierra, gracias a Pepa Gómez y de la mano de Caminae. Pepa, ¿qué más podemos decir para finalizar? Pues mira, yo finalizo siempre con lo mismo, ¿vale? Durante todo el recorrido tú vas a comer, vas a beber y vas a crear una serie de basura, ¿no? Esa basurita te la metes en tu mochilita, ¿vale? Cuando llegues al pueblo, contenedores. Cada residuo a su contenedor, ¿vale? Norma fundamental para el campo. Tienes que cuidarlo para poderlo disfrutar. y recordar que nosotros somos los invitados en el campo, que tenemos que respetarlo y cuidarlo. Pues con para dejárselo. Sí, sí, sí, hay que preservarlo, ¿no? También sí. para conservarlo y para, bueno, pues que sea heredado, ¿no? Por los próximos futuros usuarios del mismo, ¿no? Que lo puedan disfrutar, desde luego. Pues con todas esas recomendaciones, Pepa, nos vamos a quedar agradeciéndote el que nos hayas acompañado en este espacio y un poco especial, también teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos. Y esperemos que dentro de 15 días, en una nueva sección de Descubre Nuestro Entorno, podamos hacer ya una ruta. No sé si fuera de Ubrique o no, pero... Mira, Rocío, te recuerdo. Sí. Hemos hecho muchas rutas. Sí. Y las rutas las tenéis grabadas en la página web de Radio Ubrique. Todas aquellas personas que quieran hacer rutas, ahí las tenéis. Hemos hecho la fuente, el río Hondón, la ruta del agua, la ruta del aljibe, el cañón de las Mositas, la vuelta de Fátima, Ubrique, el pantano de los Hurones, nacimiento Ubrique el Alto, Cueva Tío Pepito, Cruz del Tajo. Infinidades de rutas que tenemos ahí en vuestra página, ¿vale? Que quiera información, pues ahí la tienen. Esas rutas para poderlas hacer. Que no lo saben, que pregunten, ¿vale? Pero que ahí tienen un montón de rutas y que en la siguiente ruta vamos a hacer una ruta diferente. Uh-huh. Esperemos que salgamos ya del perímetro, esperemos, aunque creo que no. Y vamos a hacer otra ruta diferente, vamos a intentar disfrutarla y ya está. Venga, pues con esa información nos vamos a quedar y te emplazamos, Pepa. Hablamos dentro de 15 días, ¿de acuerdo? Muchas gracias por estar con nosotros. Rocío. Muchas gracias, Rocío, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando y que disfruten. Y espero que los consejos de hoy les hayan gustado, sobre todo para los jóvenes que están empezando a caminar, a hacer montañismo, y para los mamás y papás que están empezando también, para enseñárselo a tus peques. Y que cuiden nuestro entorno. Gracias, Pepa. Hasta la próxima semana. Bueno, hasta la próxima semana, Rocío.